Bueno, pues para ver si hay unos tamales ahí. levanta atenta. Está muy temprano. Ah, sí. Ya no va a hacer tu para saludar. Sí, ¿no? Ah, sí. Ya lo hay en todo el país. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Y una que ya es tragadores. Como no quieres ser tu trabajador. Trabajando en un trailer de cemento. Cemento Guadalajara. Es un único castillo, un yazo, estos días. Le pegué el boxeo, le pegué muchos canes. Le costó un guayán en Washington. Muchos trabajos que tenía. Yo estaba de paleteo, también de paleteo en California. Tengo que tener la pena, no es que no se vea un pecado. Calle. Para mí, porque ustedes no tengo mi mano ahora. Me preparó esta pandemia. ¿Trabajaste cortando uva? ¿Dónde? Corté uva, corté manzana en Washington. Mira, porque tú llegas, te pasó un chico de manzana aquí en Guadalajara. Siempre andabas con la panza llena de uvas, ¿no? No, pero pues también. También cortabas y comías, ¿no? No, pero ya me lo chiquito. Ajá. Sí, que también lo pegué, sí.